Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez. Les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlo para que usted vea o sintonice quizás la emisora. Más que ver, o vaya, sintonizar mejor. Claro, y, o vaya a la www.escuelasabatica.cl, donde van a aparecer también el resumen que vamos a hacer de esta conversación que hemos tenido durante esta semana. Lógicamente, todos los temas que se tratan acá no se pueden tocar en su plenitud, pero usted puede hacer un estudio más profundo acerca de los capítulos 8 y 9 del libro de Mateo, donde se está relatando justamente los milagros de los hijos del reino, de este personaje Mateo, que cuenta lo que vio, lo que sintió. Y yo me imagino que hay expresiones que quizá no están colocadas acá en el escrito de él, pero se deducen cuando él manifiesta los hechos que están ocurriendo. Como por ejemplo, yo recomiendo, hay un libro muy hermoso que se llama El deseado de todas las gentes. En la página 227 hay un capítulo que se llama Puedes limpiarme. Hace un relato muy, muy hermoso acerca de la problemática que tenía este hombre leproso. Dice allí, en uno de sus escritos, dice: la lepra era la más temida de todas las enfermedades conocidas en el Oriente. ¿Por qué era temida? Por su carácter incurable, contagioso y sus efectos horribles sobre sus víctimas, que llenaban de temor a los más valientes. O sea, si uno se coloca en este ambiente, se va a dar cuenta que la experiencia personal que vive Mateo al mirar esta situación del sanamiento de este leproso hace que su fe se reafirme, se concrete, se dirija solo a Jesús, y es lo que nosotros deberíamos aprender, porque yo creo que hoy día también ha habido muchos, muchos milagros en la vida de nosotros, en la vida de usted, y yo creo que a veces no los reconocemos en la intensidad y en la capacidad y en el alcance que ha tenido en nuestra vida y en la vida de otras personas. Tenemos que reconocer que el temor que existía no era sin base, porque creo, no sé si alguna vez has visto algún leproso así directamente. No, nunca he tenido ese, no sé si privilegio. Yo creo que no. Incluso yo estuve una vez en Isla de Pascua y ahí un leprosario, pero no fuimos en realidad a verlo. Pero no creo que sea un espectáculo muy agradable ver a una persona que ha perdido parte de su... Me parece que la iglesia tiene un leprosario en Sierra Leona, en África. Pero fíjate, es una enfermedad tremendamente chocante, por la sencilla razón de que dice que a la persona se le empieza a caer la carne, así como se empieza como a descomponer en vida, una cosa así. O sea, son muertos en vida. Es algo tremendo. Y lógicamente que esto causaba el horror de quienes presenciaban esto. Entonces, me imagino, si alguien veía de lejos, trataba de alejarse más todavía de la persona. No fuera, dice que el leproso contaminaba el aire que respiraba, dice, quedaba contaminado. Eso era lo que ellos pensaban, creían, y por eso que trataban de evitarlo tanto. Entonces, cuando este hombre va donde Jesús, él va con la esperanza de que Jesús pudiera hacer algo por él. Y lógicamente me imagino lo que provocó el hecho de que este hombre se haya acercado más de la cuenta a Jesús. Yo me imagino que mucha gente empezó a arrancar, y seguramente, tal como ocurrió con el endemoniado, con los endemoniados gadarenos, también Jesús debe haber quedado solo ahí frente a este hombre. Ahora, estas son consecuencias propias para la persona, pero es como decir que la vida perdió totalmente significado. ¿Por qué razón? Porque él es separado de la sociedad, de su familia, vive entre los pares iguales a él, y alguien quizás va y le deja, o le tira, voy a decir así, incluso sí, medio despectivo, le tira el alimento porque tampoco quiere acercarse. No, seguramente llevaban alguna cesta, algo ahí, o se la dejaban, en cierto lugar, y ellos se iban, y cuando la persona se iba, ahí venían ellos y recogían el alimento. Así que cuando uno piensa en la expresión esta, puedes limpiarme, Jesús accedió e hizo lo que quizás humanamente no se podía hacer absolutamente nada, él lo hizo y recuperó a un hombre, a su vida, a la sociedad, y fue un testimonio vivo de que Jesús era nada menos que el Mesías esperado por tantos años. Aquí se cuentan algunos de los milagros que el Señor hizo en cuanto a sanidad, pero existen tantos otros también que nos hablan de la misericordia y el amor de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Creo que debemos pensar y debemos tener presente que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Señor está dispuesto también a hacer milagros hoy día y los hace, de hecho los hace, pero quizás no con la misma frecuencia que nosotros desearíamos. ¿Por qué? Sencillamente porque a lo mejor si Él hace algunos milagros podrían incluso, en lugar de ayudar, podrían perjudicar a la persona. Bueno, y otro detalle más quizás que podamos reflexionar sobre estos incidentes que está contando Mateo, es que nosotros no sabemos en realidad cuál es la voluntad de Dios final para la curación física, porque puede Dios contestar, sanar a una persona, puede que no la sane, ¿no es cierto?, decirle espera, sí. Pueden ser las tres opciones, y de eso no lo sabemos porque la voluntad de Dios sí, donde la sabemos ciertamente es en el concepto de nuestra vida, de nuestra curación espiritual. Y por eso que incluso, ¿te acuerdas tú con el paralítico? Le dice, mira, tus pecados te son perdonados. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Perdonar nuestros pecados y después hará su voluntad, que puede ser incluso dejarnos descansar en el Señor, pero qué lindo es descansar en el Señor con la esperanza de la resurrección. Pero otra cosa es descansar y sin una esperanza, es una cosa bastante ahora, terrible. Creo que debemos tener presente también, en cuanto a esto de la sanidad y lo que nosotros buscamos, una persona es capaz de caminar kilómetros, a lo mejor descalzo, hacer otro tanto de rodilla, pero lo hace una vez. Lo que el Señor quiere es que nuestra vida cambie, y eso es más difícil. Uh-huh. Entonces, dime tú, hay personas, como decía anteriormente, que la sanidad a lo mejor podría ser un problema. ¿Por qué? Porque la persona que es sanada pronto le da vuelta a la espalda a Dios y a lo mejor puede vivir peor de lo que estaba viviendo. O sea, puede portarse más mal de lo que se estaba portando. Y Jesús lo dijo. De lo que lo llevó a eso. Entonces, esto significaría la muerte eterna y el Señor no quiere eso. ¿Te acuerdas tú del paralítico de 38 años que estaba junto al pozo? Sí. Jesús le va a decir, mira, yo te voy a sanar, quizás estoy diciéndolo con mis palabras, pero no vuelvas a lo mismo, porque puede que te salga algo peor. O sea, Jesús hace la advertencia a la gente, siempre le dice, mira, vete y no peques más, o sea, no vuelvas a esto que estabas haciendo, porque puede ser más terrible la situación segunda que la primera, lo primero que tuvo. Bueno, amables oyentes, los seguimos invitando para que usted sintonice la emisora y participe del resumen que vamos a hacer. Que el Señor los bendiga en este día. Que el Señor le bendiga, será hasta el resumen.